imagino que tiene que ver con la violencia que ejerce un género sobre otro, por ejemplo, el género masculino sobre el femenino, o viceversa, digamos. ¿Tú piensas que violencia de género es, lo relaciona más así con la violencia de hombres hacia mujeres? Un tema, sí, muy de actualidad, y no sé qué tipo de medidas se pueden llegar a tomar, pero ya es una violencia incontrolable, porque es contra niños, contra mujeres, contra hombres. No hay un género definido para la violencia. Y bueno, evidentemente tomar medidas, informar, enseñar en las escuelas. En fin, pienso que debe haber muchas formas de prevenirlo, sobre todo el informe. Y me parece que es un tema que es de amplia actualidad y que realmente tiene que preocupar a todos. Y bueno, que por ahí sería importante recibir mayor información. Creo que hay lugares que cuentan, digamos, con servicios, pero por ahí que reciban mayor información las mujeres, niños, acerca de la violencia. La mayoría de los pobres del mundo son mujeres. Los sueldos más bajos los ganan las mujeres. Los peores trabajos los tienen las mujeres y los niños. El 90% más de la violencia doméstica en adultos la sufre la mujer. Según algunos estudios, las mujeres sufren más temores de ser agredidas que los varones. Tienen más riesgo de ser agredidas y son más agredidas. En televisión son más veces mencionadas o mostradas vinculadas a tareas domésticas. A posicionamientos o razonamientos infantiles y simplistas, la mujer es vista y mostrada como algo banal. En contraposición, la otra imagen es la de la mujer madraza que acompaña a sus hijos y los hace exitosos en el crecimiento y en el estudio. En una publicidad donde un banco entrega créditos, el varón toma la decisión, el varón es el que piensa en el futuro, qué decisiones hay que tomar y cuándo hay que firmar. Al varón se le ve la cara de felicidad, siempre al varón, y su mujer solo se ve la pollera, ni siquiera aparece su rostro en las publicidades. La mujer existe si tiene carne que mostrar, si tiene tránsito lento o si cumple con algún estándar de belleza o preocupación por ella. Se promociona su cuerpo, pero no se deja que lo toque o que ella misma decida sobre él. Todo eso es violencia contra la mujer. Hoy en La Búsqueda hablamos sobre violencia de género, que en definitiva es mayoritariamente violencia contra la mujer. Hola, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad, en el 98.9, también a través del 98.1 por FM Center, y llegamos a toda la gente del norte, ahí en Tilizarao, norte de la provincia de San Luis. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745, podés dejar tu mensaje de voz al 420-895 o podés contactarte por SMS al 73-36-56. Está aquí conmigo, al lado, cerquísima. Osvaldo Martín, ¿qué tal, Osvaldo? Más o menos, Antonio. Claro. Más o menos, sí, hoy pero es un día de esos. Sí, de sí, estás mal. Bueno, pero digamos, ¿querés podés sobreponerte? Y algo vamos a hacer. Hacer el intento de sobreponerte y si no avísame, yo te banco. Dale. ¿Otras formas de comunicarse con el programa? Sí, peligrociencia.com o facebook.com/labúsqueda. También podés comunicarte a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Gracias a los que se comunicaron con nosotros por el programa pasado. Por ejemplo, dijeron, che, qué bueno el programa, pero entró tarde o lo leí tarde. Así que les agradezco. De cualquier manera, es reconfortante saber que alguien gasta, ¿cuánto sale? ¿70 centavos? ¿50 centavos el mensaje de texto? Pero sobre todo que gasta la hora de escuchar el programa. Sí, eso es tremendo. Sí. Espero que sea, digamos, que no le gaste nada, que sea una radio solar. Que no gaste casi nada. Hacemos el programa de hoy, Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione, y en la puesta en el aire, Alejandro Fernández. Osvaldo, ¿noticias? Sí, una noticia del agua. No me digas. Sí, pero no del que se va a acabar el agua o algo por el estilo. Sí. Es una noticia que arranca hace como unos 100 y pico de años, uh-huh, cuando por primera vez alguien planteó que el agua debía tener cierta estructura. Sí. Y estoy hablando más allá del agua como hielo o el agua de la, la nieve, los copitos de nieve, ¿sí? Sí. Estoy hablando de estructura en el agua líquida. Sí. Y bueno, de ahí hasta ahora, digamos, en el camino aprendimos que efectivamente el agua tiene estructura y que esa estructura es muy importante para un montón de cosas, para un montón de procesos biológicos, sí. Desde la formación del hielo hasta el efecto que uno ve de separación de agua y aceite, sí. Que es lo que termina siendo a nivel de moléculas, uh-huh. ¿Sí? Que es, por ejemplo, parcialmente responsable de que el ADN tenga esa doble hélice o es casi completamente responsable de que las proteínas en solución sean unas cosas bastante esféricas, uh-huh. ¿Sí? Entonces es un efecto. Tanto que hace un tiempo varias personas dijeron, digamos, el problema de cómo se pliega una proteína es un problema también de hace unos 40, 50 años que nadie sabe cómo resolverlo, y algunos dijeron, claro, el problema es que no importa mucho la proteína, deberíamos saber cómo es la estructura del agua para recién saber cómo se pliega el péptido. Vaya. Algo así pensamiento dijeron. Lateral parece eso. Sí, viene por ahí, sí, más o menos. Ajá. Digamos, porque claro, después de tanto tiempo trabajando en lo mismo, sí. Y que nadie encuentra respuesta, dice, bueno, miremos, sí, miremos para otro lado. Alguien quiere sacar la cabeza del fango. Y lo más cerca, claro, que tenemos de eso es lo que está al lado, es el solvente. Bien, ¿sí? bien bueno, y en este trabajo, es uno de los primeros trabajos que, digamos, ya se sabe esto del agua y que hay ciertos, se conocen estructuras del agua, se conocen, por ejemplo, 15 formas distintas de hielo, también, sí. Que están caracterizadas. Hay experimentos sobre esto. Pero este es el primer trabajo que lo trata de atacar de una forma más sistemática y a nivel molecular y más, digamos, de caracterizar bien de qué se trata esta estructura líquida, ¿sí? Ilumíname. Y lo que hacen es una simulación, sí. ¿Sí? Usando varios modelos de agua, porque hay muchos modelos, uh-huh. ¿Sí? De cómo representar el agua, y no importa porque todos los modelos le dan lo mismo, por lo que los que hicieron la simulación están bastante contentos, uh-huh. ¿Sí? Bien. Y lo interesante es que encuentran como dos tipos de agua. Un agua que es más o menos cristalina, ordenada, ajá. ¿Sí? Y un agua que es lo que uno se imagina, una cosa más desordenada. Sí. La cuestión es que esta estructura fluctúa, va y viene, la cosa se agita y en unos pocos picosegundos todo esto cambió. O sea, estamos uh-huh. hablando de escalas de tiempo muy pequeñas, sí, ¿no? Sí, sí. Pero escalas de tiempo que para las moléculas son relevantes. Y gran parte de lo interesante digamos, de esta caracterización es que, digamos, hace por lo menos 30, 40 años que hacemos simulaciones en las que metemos agua uh-huh. y miramos lo que sea. Sí. Y el agua está ahí para darle contexto, digamos. Sí, sí. Digamos, en todos estos años nadie miró el agua. Bueno, sí, sí se miró, digamos, y algunas cosas se sacaron. Pero en este trabajo lo que hacen es aplicar una herramienta, ¿sí? uh-huh. que permite visualizar de una forma que antes no podíamos. Es prácticamente un problema de visualización, no solo visualización de los ojos, sino visualización hasta matemática, si se quiere, uh-huh. el problema. Entonces, la primera vez que tenemos como un panorama de decir, ah, esto es lo que estamos viendo, y no te perdés en el camino. O sea que gran parte del aporte viene por ese lado, ¿está bien? Más que por la idea de... Y lo interesante es que estas herramientas de visualización, si se quiere, de alguna forma, fueron desarrolladas originalmente, por ejemplo, para estudiar el comportamiento de redes sociales, o el comportamiento de redes sociales más allá de Facebook, digamos, redes sociales de humanos reales, sí. o virtuales atrás de la computadora, sí. o redes como la internet, cómo sí. están conectadas unas páginas con otras, digamos... Uh-huh. Venían más de ese lado, más de la sociología, de la, digamos, hacia abajo. Uh-huh. Y bueno, y en este trabajo lo que hacen es ir como para el otro lado, digamos, uh-huh. ¿también? Tratar de explicar algo que parece tan simple como la molécula del agua, la estructura del agua, con una herramienta que incluso parece prometer bastantes cosas para otros problemas que hasta ahora, digamos, eran complicados porque no los podemos ver de forma directa. Esto es reciente, ¿no? Sí, esto ha salido, sí, relativamente hace poco, es de octubre de este año. Uh-huh. Pero... importantísimo, aparentemente. Sí, ya, o sea, la crítica, digamos, lo aceptó bastante bien al trabajo. Aparte es un grupo que viene trabajando en este tipo de herramientas que tiene esta versión de visualización. Tampoco se le iban a tirar en contra, así nomás. No, pero digamos, es una cosa que digamos, tiene un trabajo atrás que soporta, si no, tal vez si se lo hubieras tirado en contra. De hecho, sí. Mirá que me venía así con la simulación. Digamos, tiene cosas que uno... comer del agua. Tiene una cosa que uno le podría criticar, pero por otro lado decís, bueno, son robustas. Bien. ¿Sigo? Seguí, dale. Bueno, mira, vos sabés que yo no traigo como una noticia. Ajá. Se me ocurrió traer para mostrar casi rápidamente, después me voy a detener en un comentario, en realidad en una opinión, noticia, opinión. Bien, a ver. Si vos te suscribís a la sección de CONICET en los medios, en realidad lo que ocurre es entiendo que es como un motorcito de búsqueda que donde ve CONICET en los diarios electrónicos levanta la nota, o avisa dónde está la nota, entonces va y se pone en un lugar específico de la página del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, el CONICET. Sí. Entonces dice, bueno, mira, donde fue nombrado CONICET, nosotros vemos qué nota es y se sube ahí para que vos veas. Pensé cómo... Pensé que era CONICET. Manual, por varias razones. Pero, sí, bueno, sí. Si la selección final puede llegar a ser manual, sí. Sí, por ejemplo, alguna vez no apareció las notas de Carrasco, ¿no? Por ejemplo. Se mencionaba CONICET, claro. Pero la nota sobre el tema del glifosato y otros agroquímicos no aparecía en CONICET en los medios. Pero bueno, entonces se me ocurrió a ver, ¿qué habla la gente de CONICET? Digamos, ¿por qué le hacen notas? ¿Sobre qué temas? Bien. Y es un recorte de la actualidad y me parecía interesante traerlo. Entonces, te comento, el 23, hoy, del 11, Sociedad, La Nación, Enfoques, el eterno encanto de ser adolescente. Mientras algunos investigadores descubren una epidemia de narcisismo entre los más jóvenes, otros expertos proponen en realidad una nueva categoría, la adultez emergente, para definir a quienes todavía se resisten a entrar en la adultez, cómo son los adolescentes tardíos en la Argentina y por qué algunos expertos hablan de la generación yo. Eso es obviamente una entrevista, un comentario de alguien que está en CONICET. Todo esto es gente que investiga en CONICET, ¿no? Ahí tenés, adolescencia. Eduardo Lombardo, en LT10 Digital. Argentina tiene reservas de gas y petróleo solo para 9 años, dice. El investigador sostuvo que a mediano plazo hay que continuar explorando y a largo plazo hay que apostar a energías alternativas. Recorte de la realidad. Así te tiro un recorte. La Nación, Ciencia y Salud. Fue creado en 1883. La Plata cumple 120 años el observatorio astronómico en La Plata, ¿no? En un centro de prestigio nacional e internacional. Interesante la palabra, ¿no? Prestigio. ¿Qué sé yo? La Nación, Ciencia y Salud, de ayer. Promoción de estudios ambientales. Digna de destacar la acción de empresas que alientan las investigaciones destinadas a preservar la vida en el planeta. Me parece que van perdiendo la carrera con aquellas que están destinadas a eliminar la Tierra. Sí, digamos, pero otro recorte de la realidad. Me interesó este. El velo desafía a Occidente. Mientras Francia lo prohíbe y el resto de Europa lo discute, millones de mujeres eligen llevarlo puesto al velo. Sí, sí, ¿no? Sí. Símbolo de opresión, factor religioso o signo cultural. Un debate que hoy inquieta al mundo globalizado. Me voy a reservar la opinión. Dale. Después podríamos, al tratar esto de violencia de género, tengo un par de... de preguntas. Fíjate la catarata de eufemismos o de vocabulario técnico que yo no manejo. La nueva provincia, Bahía Blanca, vida, en sección Vida Cotidiana, en procura de un trigo mejor. Científicos de CERSOS, Universidad Nacional de San Martín, CONICET, trabajan en el desarrollo de herramientas destinadas a enriquecer la cadena del cultivo. El proyecto de investigación ya es parte del Consorcio Internacional de Secuenciación del Genoma del Trigo, ¿sí? Una Squarcia, Pia Squarcia, la periodista, para la nueva provincia, ¿sí? Uh-huh. Para el campo. Esa es una otra noticia, otro recorte de las noticias. Y, por último, hay más, pero por último la que voy a dar, Clarín, Sociedad. No sabemos aún qué es el poder femenino. Dice Dora Barranco, que es historiadora y que trabaja como investigadora en CONICET. ¿Pero de qué se trata? Vos sabés que la revista Time publica todos los años, el 2008, 2009, 2010, 2007, 2000, el top 100, ¿no? Los 100, las 100 personalidades, líderes, los emergentes, las personas más influyentes. Entonces, ¿qué dice Dora Barrancos, historiadora, investigadora del CONICET? Dice, el siglo XX es de una gran complejidad, de enormes desigualdades en el mundo. Es un siglo donde las mujeres alcanzaron una franca visibilidad gracias al movimiento feminista, pero también es un siglo que plasmó la idea del desarrollo desigual, por lo cual la idea del poder o de poder tiene que ver con esas desigualdades. Y en la sección de Time hay un registro que aplana o no reconoce las experiencias con mujeres que tuvieran marcas de poder. Es decir, están subestimadas en el recuento de los 100 las mujeres con alguna marca de poder. Y dice la investigadora, aún las mujeres que están ahí están por cuestiones que tienen que ver con lo políticamente correcto, con lo que más se vio, por ejemplo, en los medios, y no necesariamente con una revisión histórica del impacto profundo, tanto en lo local como en lo global, que tuvieron otras mujeres que están totalmente ausentes. Entonces pregunta, ¿hay que definir nuevamente lo que significa poder? ¿O poder significa para el consorcio de noticias que hace la lista, es un poder consensuado, es un poder que requiere análisis y requiere revisión. Y dice la historiadora, no me extraña que haya que redefinir poder cuando hace menos de 100 años, en promedio, en general, en realidad, como máximo, que las mujeres votan en todo el mundo. Sí, entonces que el acceso inclusive a ámbitos de poder están de alguna manera o fue de alguna manera o sigue siendo denegado. Entonces uh-huh. plantea esta visión histórica de hay un componente histórico, hay un análisis más profundo que hacer que el simple estás en los medios, hiciste algo rimbombante en algún momento y eso te califica como personalidad con poder o con influencia. Interesante. Esas fueron mis noticias. ¿Tenemos música? Tenemos un tema musical, I Started a Joke, de Bee Gees. A ver. I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't say, oh no, that the joke was on me, oh no. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. I looked at the sky, running my hands over my eyes, and I fell out of bed, hurting my head from things that I'd said, till I finally died, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was of me. From things that I'd said, till I finally died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Oh, no, that the joke was on me. Bueno, tenemos una serie de entrevistas a partir de ahora hasta el final del programa, incluido el cierre. ¿Por qué? ¿Por qué tantas entrevistas? En principio, para abordar desde la experiencia, la opinión y el conocimiento de quienes obviamente saben un poco más que uno, pero no saben solamente porque necesariamente hayan estudiado o hayan leído más, que eso es cierto, sino porque además, porque quien conduce es un varón. Y hoy hablamos de violencia de género, y a mí me pasan las cosas por la racionalidad, la mente y algunas emociones, pero nunca por el cuerpo. A mí no me pasan las cosas por el cuerpo. Entonces me parecía honesto invitar a mujeres a que hablaran sobre el tema. Y hoy, ahora, en este momento, hay dos mujeres en el estudio. Mara, quien ha estado alguna vez en otro programa que hemos hecho, casualmente sobre... tenía que ver con... Sí, con legalización del Legalización del aborto, exactamente. Mara pertenece, corregime, al grupo Mujeres en Búsqueda. Y está con nosotros también Gabriela Oviedo, que es psicóloga, y que estuvo en este programa cuando hablamos, tratamos el tema de maltrato infantil. Gracias a las dos por estar acá. Gracias por invitarnos. Por favor. Primer pregunta. Mezclé en la editorial violencia de género con violencia doméstica. Sí, y me lo hicieron saber. ¿Por qué no le explican a los oyentes en qué me equivoqué y cuáles son las disquisiciones que habría que hacer? ¿Y por qué? Bueno, lo que hablábamos recién antes de salir al aire es que violencia doméstica como que no es un término usado dentro del movimiento de mujeres, porque, digamos, hace referencia a la violencia solamente dentro del ámbito del hogar, sí, y no contempla la violencia entre parejas que no son convivientes. Uh-huh. Y además es como, no es claro de quién es hacia quién, es como que es un término confuso, digamos. Como que se puede entender que es de la mujer al varón, del varón a la mujer, como que pone en un nivel de igualdad cualquier tipo de violencia. Como que no se visibiliza la problemática de la violencia hacia las mujeres. En el audio, entendí. Lo que me llama la atención como algo sumamente interesante es la necesidad de inclusive prestar atención a cómo hablamos, porque cómo hablamos y qué decimos marca de alguna manera cómo pensamos y cómo actuamos. ¿Es así, Gabriela? Sí. Al principio, en el audio que precede a la editorial, una de las personas que colabora con el audio, que es una persona que yo encuentro en la calle y la invito a participar, dice: violencia de género es la violencia que se ejerce tanto de la mujer hacia el varón como del varón hacia la mujer. ¿Eso es correcto? ¿O cuando se habla de violencia de género es unidireccional la violencia? Qué complicado. Casualmente estos audios son disparadores de la editorial o de algún tema a tratar, porque casualmente es la expresión más espontánea. De hecho, yo nunca les pregunto, nunca les digo qué les voy a preguntar, porque me interesa obtener, rescatar lo primero que se les cruza por la cabeza. Entonces digo, ¿querés salir en 20 segundos respondiendo una pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Querés salir? Yo no estoy engañando a nadie y le digo, bueno, la pregunta está, y ahí tienen que empezar a hablar. Lo más genuino que le salió a esta persona. Bien. ¿Querés contestar? En realidad la violencia de género también es un término discutido dentro del movimiento de mujeres. Bien. ¿Por qué? Porque, digamos, también la violencia de género es como, sigue siendo como ambigua, si no... Como que puede ser de esto, se puede entender que es de en igualdad de condiciones de un género hacia el otro, como viceversa. Sí. De todos modos, hay, por ejemplo, en algunos países donde el término violencia de género se toma como para denunciar la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia travestis, digamos, como tratar de incorporar otras identidades de género. Pero a la vez también existen otras, como otros nombres, como es la violencia machista o violencia hacia la mujer directamente. Pero, digamos, el término violencia de género está como a nivel internacional. De hecho, Naciones Unidas lo reconoce y habla de violencia de género cuando habla de violencia hacia las mujeres. Entonces, como por organismos internacionales, se toma el término como el apropiado o el adecuado para hablar de violencia hacia las mujeres. Gabriela, el mismo operan los mismos factores en la violencia contra la mujer, los mismos factores que discutíamos acá que operan en la violencia contra los niños, en el maltrato infantil. Sí, yo lo desde donde yo lo miro, sí, es decir, es esta combinación cuando nosotros hablábamos la de violencia contra los niños. Y la violencia contra la mujer, de no decir, esta es la causa, sino que hablábamos de la combinación de factores que intervienen y que tienen que ver con factores sociales, con factores culturales, con factores subjetivos. Bien, es decir, era una combinación de factores que despertaba o activaba esto dentro de o una pareja o un contexto más general, social, porque la violencia a veces de género no solamente tiene que ver o está dentro de un grupo familiar, sino que también lo podemos ver en una manera más general, bien, en la calle, por ejemplo, los chistes, ironías hacia las mujeres, sí, también las diferencias entre los ámbitos laborales, es decir, hay que la otra vez estábamos las publicidades, la otra vez estábamos hablando también con mi psicóloga la cantidad de abuso laboral contra las mujeres también y que es muy difícil de manejar, de verlo, de intervenir. ¿Qué, podés nombrar dos o tres factores así claves, preponderantes, que habiliten, por ejemplo, a un varón a sentirse cómodo de agredir a una mujer en lo verbal, en lo psicológico, en lo físico? A ver, ¿cómo es esa pregunta? Claro. ¿Por qué me lo planteas de un lado de comodidad? Claro, porque parece que hubiese cierta impunidad en la, el varón por ahí tiene la prerrogativa, inclusive se parece que se sintiera exento de cualquier culpa, libre de cargo, de, por ejemplo, tomarse el atributo de piropear groseramente, o no groseramente, simplemente tomarse la atribución de decirle algo a una mujer, simplemente porque es mujer. ¿Qué facilitó que eso ocurriera? Digamos, ¿quién le dio permiso para? ¿Por qué se siente con permiso para hacerlo? Yo creo que tienen que ver con estos atravesamientos culturales que veníamos, que venimos planteando. Es decir, en un piropo, generalmente uno también lo plantea desde el lado del machismo, vamos a decir. Que creo que esto es lo que te da el permiso más social. Ajá, está bien. Bien, pero creo que también a nivel subjetivo la seguridad de poder decirlo. Eso. Es una seguridad. Eso, ¿de dónde surge esa seguridad? Es decir, así hay una cuestión de grupo. De mandatos. Los varones tenemos que hacer piropos. Sí, para ser machos. Digamos, una cuestión como hasta de reafirmación. Sí. De reafirmación. De su masculinidad. De su masculinidad. Así, la masculinidad pasa por ahí. A ver. Sí, en realidad, por ahí el tema, como vos le preguntás a Gaby esto de qué condiciones, que opera subjetivamente. En realidad, cuando hablamos de violencia de género o violencia hacia las mujeres, estamos hablando de una problemática social, que hay que verlo mucho más allá de, si bien yo estoy de acuerdo en que hay cuestiones psicológicas que operan en el varón que ejerce violencia, esto hay que enmarcarlo y contextualizarlo en un marco mucho más amplio, sí, no que es social, que es político y que, está dentro de un sistema patriarcal, Entonces, como poder reconocer esa estructura que es la que permite que existe el machismo, que existe el sexismo, que existe la violencia hacia las mujeres. Como que hay una desigualdad que viene de la cultura, que viene de lo social y que es la que le permite al varón tener ciertos privilegios sobre las mujeres. Está avalado socialmente y culturalmente. Sí. La mujer que vaya a hacer una denuncia porque ha sido maltratada o golpeada, es inmediatamente está minimizada, se burla, se minimiza la situación y se la manda a la casa de vuelta sin una respuesta concreta, sin que se atienda. Sí. Y está bien visto. Inclusive eso es un horror, pero está bien visto y está como avalado por un entorno social que no le va a objetar, por ejemplo, al policía lo que hizo, es decir, de negarle. Sí, yo en realidad eso. A ver, que el policía o la persona que no le da o no, no le da importancia a la denuncia, creo que también tiene que ver con la posición de la persona que está al otro lado, es decir, del policía en sí. ¿La situación de poder, decís vos? Situación del poder, la situación también, cómo está atravesado ese policía está bien. Las cuestiones culturales, así como también por sus experiencias personales. Hay policías que sí pueden ayudar, que sí pueden escuchar, que sí pueden tomar la denuncia, y hay otros que no. Pero también estos policías, a veces que no lo pueden hacer, si uno va un poco más allá, ve también la cuestión muy marcada de ellos, ¿bien? Es decir, de y la imposibilidad de poder intervenir. Creo que desde las instituciones, y más desde la institución policial, es de una problemática muy difícil de abordar. Porque no está bien claro, o ellos no tienen bien en claro cómo intervenir. Es decir, es difícil, no hay nada establecido, nada legalizado, está todo permitido y siempre se actúa desde el criterio propio. Eso es un concepto, y me hago cargo, que he trabajado en comisarías, y en realidad se termina actuando desde el criterio del policía, es decir, por la experiencia que tiene el policía, por la experiencia institucional, por la experiencia subjetiva. Recae en lo individual. Ahí, desde donde actúa. Entonces vas a encontrar policías que te van a tomar la denuncia y que te van a ayudar y que van a cumplir con su función, así como vas a encontrar policías que van a actuar desde otro lugar. El 25, ahora el jueves, ¿no? El 25 de noviembre se... celebra el Día de la Lucha contra la Violencia de Género, según la ONU. ¿Es así? ¿Es así? ¿Y hay planeadas actividades aquí en San Luis? ¿Es así, me decías, Mara? Sí, hay planeadas actividades. ¿Dónde? ¿Cuáles? Va a ser un largo día el jueves. A ver. Nosotras estamos con un grupo de del grupo Mujeres en Búsqueda en Potrero de los Funes, trabajando allá. Y vamos a estar en una jornada, vamos a pintar un mural, va a haber una charla con las instituciones del lugar, eso va a ser en la mañana, con las mujeres de ahí de Potrero. Y en la tarde, más o menos cerca de las 6 de la tarde, tenemos pensado empezar actividades en la Plaza Pringles. ¿Se vienen del Potrero? Sí, tipo 2, 3, nos venimos. Y en la Plaza Pringles, bueno, la idea es que participen todas las instituciones, organizaciones que están trabajando con el tema y las que no están trabajando con el tema, que se puedan acercar, que puedan participar. Va a haber intervenciones de carteles colgadas ahí en la plaza, va a haber espacios para que la gente que se acerque pueda informarse, que pueda participar. La idea es que todas las organizaciones lleven, bueno, la información necesaria que quieran brindar a la comunidad. Y bueno, también hemos planteado hacer un taller en la plaza, como sobre sensibilización o bueno, no sé, para discutir, debatir sobre... Esto va a ser sobre violencia. Jueves 25 en el Potrero, ¿a partir de qué hora? Igual la actividad de Potrero te la cuento, pero no te invito. Bueno, ok. Sí, va a ser en la mañana. Vamos a pintar un mural que la gente que después pase puede ver el mural. Ajá. Porque sí, el trabajo allá en Potrero es con un grupo de mujeres de Potrero. Ajá, sí. Muy bien. Te iba a preguntar, ¿por qué Potrero? Y porque en realidad hay un proyecto que ha presentado una chica que es psicóloga, que está trabajando en la Municipalidad de Potrero. Bien, bien. Bueno, y bueno, nos han invitado a nosotras a participar y bueno, se propusieron un par de actividades, entonces ahí estaremos. Okay. Y después a la tarde, a partir de las 6. Y a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Pringles. Bien. Ahí todo el mundo tiene que estar. Todos invitados, entonces, el jueves 25 a las 6 de la tarde en Plaza Pringles. Gracias, Mara. Gracias, Gabriela. Está bien. Gracias. ¿Vamos a una pausa? Dale. Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿No ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com. El audio de inicio del programa, eso que nosotros internamente ahora se enteran, le llamamos yo pienso. Yo pienso porque así es como le preguntamos, vos qué pensás de tal o cual cosa, y ellos empiezan, los entrevistados dicen, yo pienso que, dicen, es un tema difícil, es un tema que requiere de mucha información. Habla de, en las escuelas, hay gente que necesita ayuda, hay gente que necesita información porque no sabe a dónde y a quién recurrir. Y en San Luis existe un proyecto, hay... Está la coordinadora con nosotros, acá hay una de sus integrantes, que se llama Proyecto Casa Refugio, ¿sí? Entonces tiene que ver con esto de a dónde recurrir y a quién consultar. Está con nosotros la licenciada Mercedes Loizo, Mechi, para los que la conocen, que es coordinadora del Proyecto Casa Refugio, y Susana Rezano, que es integrante de dicho proyecto. Bienvenida a las dos. Gracias, Antonio. Mechi, ¿qué es Casa Refugio? Bueno, la Casa Refugio fue una presentación que hicimos ante una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, en lo que llaman ellos Programa de Promoción de la Universidad Argentina, PEPUA. Bien. Ajá. El nombre de esa convocatoria, que fue en el tiempo en el que Susana era la secretaria de Extensión de la universidad y yo coordinaba el Centro de Derechos Humanos en ese momento, la convocatoria se llamó Un Puente entre la Universidad y la Sociedad. Y a instancias de Susana, de que presentemos un proyecto, nos pusimos a pensar qué no había, qué proyecto podíamos construir que fuese original y que respondiera a una necesidad sentida por parte de la sociedad, digamos, para poderlo enmarcar dentro de este puente. Bien. Entre la universidad y la sociedad, que pudiese achicar las distancias que generalmente se dan entre el mundo de la universidad y el mundo externo, que por ahí a veces no tienen demasiados elementos de contacto. A veces necesitan puentes largos y anchos. Sí, y además que no se destruyan, sino que se mantengan en el tiempo. Bueno, y de ahí surgió la idea de un refugio, porque no existía. ¿Y qué es un refugio? Tal vez una palabra, casa, refugio, es un término nuevo para muchos. Se le llama generalmente refugio a estos espacios que se constituyen, digamos, puede que no haya habido en San Luis, pero en otras latitudes. Inclusive hay bastante desarrollo de este tipo de organizaciones que se constituyen como espacios de acogida y que brindan durante un determinado periodo la protección, los recursos necesarios para que alguien, la asistencia, para que alguien que esté atravesando una situación de crisis pueda acudir y pueda ser acompañado, sostenido, orientado y ayudado a que se vayan tomando las disposiciones necesarias para superar esa situación de crisis. Esa situación de crisis tiene que ver principalmente con violencia. En este proyecto, el refugio, esta casa refugio está destinada a mujeres que son víctimas de violencia. Por eso hay multiplicidad de refugios de distinto tipo, el nuestro y en otros lugares también que nos llevan una cierta ventaja y delantera en experiencia en este tipo de cuestiones, digamos, se constituyen, uno dice refugio, e inmediatamente lo asocia con espacios para mujeres que son víctimas de violencia. Susana, ¿por qué estás como integrante de un proyecto? Ella es psicóloga. Sí. ¿Y vos? Yo no, yo soy lingüista y profesora de inglés, pero bueno. Contarle a los oyentes, ¿por qué una lingüista está involucrada? Será porque soy mujer también y porque además como universitaria, no importa la disciplina que sea, siento una responsabilidad por trabajar socialmente en algún ámbito que la sociedad necesite, digamos. Me parece muy interesante que quiero destacar así como al porque me parece muy importante que el proyecto se sostiene en cuanto a los recursos humanos, porque este refugio tiene atención las 24 horas, lo cual no es poco. Se sostiene con un grupo muy numeroso de voluntarias y voluntarios, también hay varones, con quienes se ha organizado, digamos, un sistema de turnos, y en su mayoría son estudiantes de psicología o de otras disciplinas. Yo debo ser la única que no está en la especialidad, pero creo de la que salud, sí. De la salud. Pero de todas maneras que creo que estos proyectos sirven para aunar voluntades en pos de hacer algo, y me parece muy interesante esta sinergia que se produce entre el conocimiento y la realidad, y digamos se aprende informalmente también de la interacción con la realidad. Mechi, se abre la casa refugio. ¿Hay un periodo de latencia en donde nadie llega a la casa o inmediatamente la casa empieza a trabajar y todos los voluntarios y los colaboradores tienen que empezar 24 horas a trabajar en la casa? Bien, a ver, yo quisiera decir algo en relación con los orígenes de esta casa refugio, porque, digamos, se abona el surgimiento de este proyecto con la experiencia que venimos teniendo dentro del Centro Interdisciplinario de Servicios de la Facultad de Humanas, que desde el año 98, que también fuimos pioneros en eso, presentamos un proyecto, realmente construimos un proyecto de intervención sostenido en el tiempo, de extensión, dirigido a la comunidad que en un principio se llamó Orientación y Ayuda a las Víctimas de Violencia, y después, por la complejidad del fenómeno y por las demandas institucionales y personales que se fueron dando, se amplió este proyecto y se llama actualmente Intervención con Actores de la Violencia, en donde se atiende tanto a víctimas como a individuos violentos. La experiencia adquirida en ese durante todo este tiempo es la que nos ha permitido ver y concatenar, digamos, ese servicio con la existencia del refugio. Quiere decir que hubo una suave transición entre un servicio y otro. Y ahora se complementan. Además de los otros servicios que pueden existir en el medio, digamos. La violencia contra la mujer tiene particularidades zonales, regionales, culturales, por países. Ustedes dicen, en San Luis estamos trabajando con una problemática distinta a la que se puede trabajar en Santiago del Estero, Buenos Aires, Jalisco, México. Digamos, la diferencia muchas veces tiene que ver con las formas de resolución de esta conflictiva en función básicamente de una cuestión económica y también de pertenencia de clase social. A ver, ¿cómo es eso? Indudablemente hay quizá la mayor visibilidad en alguna medida, por eso muchas veces se asocia este fenómeno con los sectores populares o más desfavorecidos, quizá porque es más visible o porque sale en el diario o por alguna cuestión de este tipo, pero en realidad está comprobado, y esto es global, además, que puede haber mayor o menor discreción o quizás secreto, pero la violencia de género que estaban hablando hace un rato, en la medida que se trata de un problema cultural y social, atraviesa todas las clases sociales. Por ahí nos enteramos de ciertas cuestiones cuando aparece el escándalo de los ricos y famosos, que además son motivo para que se vendan más las revistas, los diarios y demás, pero el fenómeno está presente permanentemente, y ni hablemos de los programas televisivos que se consumen de manera acrítica y además con altísimos niveles de rating, en donde podemos perfectamente evaluar y comprobar el nivel de violencia que se desencadena sobre las mujeres con el acuerdo de las mujeres. ¿Hay posibilidad de romper con eso en el largo plazo? Yo apelo sistemáticamente que seamos las mujeres las que nos rebelemos frente a esta impronta cultural, porque esto, digamos, también se sostiene por nuestra aceptación. De algún modo, las matrices y los modelos sociales y culturales son bastante sostenidos también por nosotras, ¿no? Digamos, en lo que es la educación formal y no formal, en lo que es la aceptación de ciertas... Hace un rato hablaban con las otras entrevistadas sobre el tema de los chistes y demás. Sí. Convengamos que también muchas veces nos reímos, participamos y no adoptamos una postura franca de no tolerar este tipo de cuestiones. Uh-huh. Sabemos perfectamente que yo hago zapping permanentemente en la televisión. Sí. Un poco para ver el tipo de contenido que se está transmitiendo. Y realmente en muchísimos programas habría que levantarse e irse. Sí. ¿Está bien? O habría que cuestionar duramente a determinadas conductoras mujeres que sostienen dentro de su práctica televisiva, de su discurso, estos modelos a los que hacías hace un momento alusión, uh-huh, de sostenimiento de una posición de poder. Uh-huh. Porque en la medida que yo avalo determinadas cuestiones, le estoy dando legitimidad desde mi lugar, que debería ser precisamente el lugar de quien se revela frente a eso. A veces se confunde la toma de posición o la defensa de una posición con falta de sentido del humor o de plasticidad, lo cual me parece, digamos, en el fondo otro signo de incomprensión, sino machismo, o incomprensión desde el machismo. Se pueden hacer bromas, pero parece que normalmente no consultamos, ni sabemos, ni hemos establecido cierto consenso acerca de qué nos podemos reír o de qué nos podemos reír sin necesariamente ofender, o seguir marcando estas pautas de conductas y formas de vivir los varones su supuesta masculinidad y las mujeres su denostada feminidad. No es un problema de mujeres amargadas esto. No. De ninguna manera. No, porque además... Porque esa es la primera chicana que surge. No, pero es que además hay una construcción de quién es... ¿Cuál es la construcción colectiva en el imaginario social de la feminista? Claro. Es aquella que no puede conseguirse una pareja. Claro. Entonces se mete aquí porque, claro. ¿Está bien? Acá, está contenida acá. Claro. Entonces... Convengamos que el tema de la igualdad de derechos, el tema de la igualdad de trato y del buen trato, uh-huh, el tema de que en la práctica cotidiana se advierte si hay derechos vulnerados o no, digamos, es una cuestión que por ahí pasa desapercibida. Está bien. Andar en la calle manejando un auto siendo mujer implica, más de una vez... encontrarse con energúmenos que por el solo hecho de ser una mujer que maneja, esto para hacer una cosa anecdótica, uh-huh, se te plantan delante, no te dejan pasar, que estás apurado, necesitas, es la imposición del poder, digamos, uh-huh, es decir, acá mando yo. Susana, vos que no perteneces en lo disciplinar al ámbito de la salud, entonces en ese desconocimiento parcial de cómo operan ciertos fenómenos, debes haber descubierto en tu trabajo en el Casa Refugio algunas cosas desde lo disciplinar, de la disciplina de otros, pero además te debes haber enfrentado con cuestiones de tu feminidad, el hecho de que seas mujer, pero con cosas que no conocías, no esperabas encontrar, solo habías visto en los libros y en las noticias, y tu impacto fue distinto y tu comprensión y tu dimensión de la cosa cambió por este tipo de trabajo, pues me parece importante que si fue así, es probable que mucha más gente se pueda acercarse a comprender y a cambiar hábitos desde la ayuda, desde ayudar. ¿Fue así? Sí, seguro. Una de las cosas que para mí surgió como más evidente es la tremenda dificultad, uh-huh, que tiene una mujer que sufre violencia para realmente deshacer esa situación y poder simplemente hacer una llamada, ¿no? Porque, digamos, la fantasía que teníamos un poco todas era que inaugurábamos el refugio y nos iban a llover llamados y que no íbamos a dar abasto. Y no. Y hemos tenido muchos llamados de para asesoramiento, uh-huh. pero pocos casos de realmente mujeres que buscan refugio. Uh-huh. Entonces, para mí, una revelación, aunque parezca obvio, pero lo percibí en ese trabajo, es la tremenda dificultad desde lo afectivo, desde lo económico, desde lo cultural, desde tantos aspectos, que limitan a una mujer para que realmente pueda salir de una situación de violencia. Y eso a veces, es tan amplio y hay tanto por hacer ahí que realmente motiva el trabajar porque es como que hay que empezar a hacer algo, ¿no? Vamos a un tema musical. Hago una pregunta que la dejamos para el cierre del programa y de antemano les agradezco la participación en el programa. La pregunta es, si este es un problema que tiene una dimensión social, cultural, ¿cómo se hace el trabajo con el individuo que asiste, que reclama ayuda y atención, y que luego tiene que volver nuevamente a un entorno que no necesariamente va a haber cambiado, ¿no? En ese periodo donde estuvo recibiendo ayuda? Vamos a un tema musical y volvemos con el cierre del programa. Fue a conciencia pura que perdí tu amor. Nada más que por salvarte, hoy me odias y yo feliz. Me arrincono pa' llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien qué generoso fue que pagase así tu gran amor. Sol de mi vida, fui un fracasado y en mi caída solo supe hacerme odiar. Hoy, después de un año atroz, te vi pasar. Me mordí pa' no llamarte. Ibas linda como un sol. Se paraban pa' mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte hecha una reina que vivirá mejor lejos de mí. Sol de mi vida, fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado porque te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. Cierre del programa. ¿Cómo hacemos, cómo hacen? Porque como la violencia contra la mujer es en el fondo un problema social, cultural, viene la mujer o su parte de su grupo familiar, inclusive, supongo, en busca de ayuda, de refugio. Uh-huh. ¿Dónde y cómo vuelve? ¿Vuelve a su entorno? Sí, sí. ¿Con qué herramientas vuelve? ¿Con qué? El hecho de que vuelve no quiere decir que ha perdido el vínculo. El vínculo. No. Uh-huh. Y a ver, y también quisiera recalcar que el refugio es un eslabón más de Bien. Toda una serie de intervenciones uh-huh. que se realizan múltiples uh-huh. que implican lo psicológico, lo social, lo jurídico, uh-huh. de modo tal de poder sostener y continuar a lo largo del tiempo, mientras sea necesario, sosteniendo y acompañando a esta persona. Y la proyección comunitaria, inclusive este programa está teniendo una proyección comunitaria. Uh-huh. Digamos que el jueves aparece nuevamente en el calendario la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. Y hay pronunciamientos al respecto, uh-huh. volver a poner el tema sobre el tapete, volver a mostrar este diálogo que estamos teniendo, intenta también mostrar uh-huh. que no se trata solamente del golpe y de la uh-huh. de la violencia así brutalmente expresada, sino uh-huh. que hay muchas maneras de hacerlo. Y eso también va cuajando, uh-huh. va cuajando, va siendo pensado por las personas, va siendo reconocido por las personas. Entonces también hay un movimiento a nivel social de reconocimiento de este tipo de situaciones, inclusive por ahí aparecen situaciones de tragedia, uh-huh. pero también moviliza a que además alguien que sabe interviene o avisa o denuncia o se va restituyendo de a poco lo que se necesita, que es una red social importante para que estas cosas no se produzcan. A la Casa Refugio no se golpea la puerta y se va directamente, ¿no? Trabajamos con dos teléfonos Bien. En principio, a los efectos de preservar también el, uh-huh. el espacio. Sí. Son dos celulares, 15-58-59-10, uh-huh. 15-58-62-48. Uh-huh. Atendemos las 24 horas, entonces nos pueden llamar, uh-huh. nos pueden consultar y nosotros siempre estamos alertas para, de acuerdo al tipo de consulta que se realiza uh-huh. y a la gravedad de la situación, asistimos, vamos, buscamos a las personas. Bien. La idea es que haya un conocimiento de la autoridad competente de este tipo de situación, razón por la cual una de las condiciones es que haya una denuncia. Tiene que haber porque una... también estamos trabajando a nivel policial de modo tal y en contacto con la justicia de modo tal que haya una denuncia, es decir, que no sea una exposición solamente, sino que tenga esa entidad jurídica. Pero la mujer puede y debe denunciar, sí. no y no aceptar que le tomen la famosa exposición. No, y hasta ahora se han dado denuncias. Denuncias. Sí, sí. Concretas. Concretas. Gracias, Mechi. Gracias, Susana. Gracias a vos. Gracias a vos, Antonio. Voy a un minuto antes del último tema. Ponemos el último, ¿no? El último. El tercero porque no pasamos el segundo tema. ¿O sí? ¿Sí lo pasamos? Me pasó volando el tiempo. Me es imposible hablar como mujer porque no tengo la experiencia. Así que no le puedo dar ni siquiera consejo a las mujeres. Yo lo único que digo es, al varoncito, me parece que si tienen la oportunidad de pensar antes de hablar, va a ser saludable. Si la mirada acerca de la mujer empieza a cambiar, aunque sea en pequeñísimas cuotas acerca de, a ver, ponerse a pensar que no necesariamente la forma en que actuamos, vemos y nos relacionamos con las mujeres, no necesariamente la forma que actualmente se hace es adecuada, es la correcta. Simplemente ponerse a pensar un segundo en que del otro lado hay una persona que históricamente ha estado del lado de la víctima, ha sido víctima. Eso es algo históricamente negada, históricamente banalizada, históricamente postergada. Es decir, estamos en una situación, los varones, de ciertas prerrogativas que no nos son tales, no son propias, no son nuestras.